A veces deseamos hacer el bien y lastimamos a las personas. A veces amamos la paz y bendecimos las armas. Pero la historia con el tiempo todo lo justifica. Pero la historia, ¿quién la escribe a veces? Construye luz en tu vida y reconcíliate. Aprende de tus errores y de los suyos él también. El pasado está escrito, ya nada puedes cambiar. El futuro no existe y el presente en tus manos está. Cuando el egoísmo niegue tu bondad, recuerda a tus padres, amor incondicional. Yo no quiero dar consejos, el propio es el mejor. Pero recuerden, amigos, que el odio matará al amor. Amor, amor. Amor, amor. Amor, amor a la vida. Amor, amor, sabiduría. Amor, amor, estrella que brilla. Amor, amor, sabio profeta que le canta a Dios. Libre peregrino que escribió una canción. Al que el cirujano que a una niña curó. Amor, amor, lágrimas del joven que al amor conoció. Aquella princesa que al esclavo libró. Madres que encienden la luz del perdón. Amor, amor, lágrimas de alegría, no de tristeza. Lágrimas de alegría del joven que conoció al amor. Al amor, el manantial de la esperanza de la vida. Amor, amor, a la vida. Amor, amor, a la esperanza. Amor, amor, sabiduría. Sabio profeta que le canta a Dios. Aquel cirujano que a una niña curó. Madres que encienden la luz del perdón. Lágrimas del joven que el amor conoció. Aquella princesa que al esclavo libró. Amor, amor, en tu corazón.